hoy es el punto, el problema salarial de nuestros trabajadores, docentes y no docentes, es el punto que realmente estamos acompañando y accionando también, lógicamente, con autoridades nacionales, una demanda absolutamente justa y razonable, que es reconstitución salarial, básicamente y principalmente por lo que significó el fin del año pasado y los primeros meses de este año, me refiero particularmente a enero y en febrero, ¿no? Uh-huh. En donde realmente hubo una inflación muy alta, tanto en diciembre como en enero, en menor medida, y en febrero aún en menor medida, pero en valores altos. Y no hemos encontrado en los incrementos salariales que propone el gobierno un acompañamiento razonable y parejo a este deterioro adquisitivo, entonces por adquisitivo. Entonces realmente hoy es el punto. Estuvimos 6 meses en una distracción permanente, primero para encontrar puntos de contacto con las nuevas autoridades nacionales, luego para visibilizar la importancia de la educación pública, y por eso la marcha del 23 de abril, y por eso la respuesta unánime, genuina, de la sociedad argentina en amplia mayoría apoyando este reclamo, y por eso también la respuesta del gobierno, que entendió este reclamo y hizo una adecuación presupuestaria para lo que resta del año, que realmente, si siguen estas condiciones, básicamente si sigue bajando la inflación y acomodándose, aunque a niveles altos, pero mucho más bajo que antes, podemos tener una proyección razonable hacia diciembre de este año para nuestro proyecto. Pero uh-huh. queda todavía este acomodamiento del salario de los trabajadores, que también impacta en la calidad educativa, ¿no? Nosotros planteábamos al principio el tema presupuestario, en la necesidad de tener recursos económicos para poder afrontar los gastos. Eso fue respondido. Bueno, probablemente lo más importante de una universidad, más allá de la urgencia de la luz, de la energía, de la limpieza, de todo lo que significa abrir y cerrar todos los días nuestras facultades, colegios, rectorado, dependencias, está dado lo más importante en el salario de los docentes y de los no docentes, que son quienes en su trabajo diario, en su trabajo cotidiano, sostienen la universidad pública, ¿no? La verdadera universidad, la que genera, la del conocimiento, vos la encontrás a partir del capital humano, del trabajo del capital humano.